Der Tod ist der einzige Weg hier raus. La fiesta oscura más prendida de Chile se hace presente cada semana. Lo mejor del industrial, EVM, synth pop, future pop. Comienza ahora Dark Machine. Junto a César, Pato Soto y DJ Ceviche. Der Tod ist der einzige Weg hier raus. Buenas noches, esto es Dark Machine, aquí donde las máquinas se toman el poder. Regresamos esta noche de día miércoles con el capítulo número 10 de Dark Machine Radio, recordándoles que pronto inauguraremos una nueva radio online, ya que Dark Machine y Abadía Carfax y la EC Radio, la alternativa online.com, juntos van a lanzar un nuevo proyecto radial en lo que es el formato online, dedicado a la música alternativa, así que tendremos pronto novedades en ese sentido. En esta noche de Dark Machine volvemos a tener la sección llamada El Disco Invitado, ahora con una nueva persona llamada DJ Cruz Sanguinis, quien nos visita y nos va a contar sobre un disco en particular. Como siempre me acompaña el DJ más longevo y constructor de la escena alternativa, Patricio Soto. ¿Cómo estás, Patito? Buenas noches. Bien, maestro, aquí estamos nuevamente en nuestro programa Dark Machine, que fue un programa mío. Fue netamente mío. Una vez, sí. Una vez, en un intento de... Un intento de golpe de Estado. De golpe de Estado. ¿Cómo estáis, Patito? Bien, bien, fíjate. ¿Cómo que... ¿Cómo ha estado tu labor en el bar, construyendo bien, casas? Bien, estamos todavía con el tema de la casa. Pero bueno, eso no le importa mucho a la gente. Vamos a dar un tip sobre el programa de hoy. Dale. ¿Ah? Tenemos a Atten Morse. Tenemos también por ahí un tema old school. Tenemos a Spark, una banda que a mí me agrada mucho, que es Shadow in the Dark, que es SITV. Y el disco invitado lo mencionamos o aún no. ¿Qué dice usted? ¿Lo mencionamos? Si quiere, menciónelo. Bueno, tenemos a Dead Prior Hangriff. Y la Mari nos va a hablar sobre este disco en particular, que es el Tatter Shaft on the Chain Name. No sé si está bien dicho, Mari. Así está. Ah, bueno, ahí está, viste, ahí teníamos la corrección exacta de una persona que sabe. Y divertida, muy buenas noches, Mari. Sí, gracias por estar acá en Dark Machine Radio. Un poquito más el micrófono ahí. Ahí, sí. Gracias por estar acá en Dark Machine Radio. Nuestra sección del disco invitado, que si algunos recuerdan, en la última versión la tuvimos con el DJ Starfuckers. Sí, la tuvimos con el César. Analizando el tema de Ministry. Sí, señor. Por otra parte tenemos a Cyberdyne, o Cyberdyne, como quieran llamarlo ustedes. ¿Y qué más tenemos por ahí? Tenemos Noise Process, Child from the Crypt y Redline. Por ahí tenemos algunas cosillas nuevas que presentar. Y tenemos siempre como un programa bien variado, sí. Un poco mezclando bandas como ya consagradas y proyectos nuevos. Bastantes EP y trabajos editados este año. Y un poco la constante en nuestro programa, ya que siempre queremos mostrar lo que está sonando nuevo y también los viejos estandartes, las bandas que han mantenido la escena fuerte. A pesar de que hemos dejado de lado un poco el tema de la historia de la música industrial por los invitados, claramente, pero en algún momento lo vamos a retomar y vamos a seguir con el tema de la historia. Claro. Bueno, a la vuelta de la música vamos a nuevamente nombrar las bandas que vamos a tener en el programa. Vamos a comentar la sección del disco invitado y otras cosillas más. Así que tenemos un buen programa aquí en Dark Machine, amigos. Estás escuchando Dark Machine. We'll be right back. Estás escuchando Dark Machine. Yeah! Estás escuchando Dark Machine. Ya, muchachos, seguimos acá en Dark Machine después de haber escuchado a Atermons con el tema Bulla del álbum del mismo nombre del año 2009. Esto es una banda nacional. Banda que tenemos pendiente de invitarla. Sí. Yo creo que en unos programas más vamos a hacer las gestiones para contactarlos a los chicos de Atermons para ver en qué están, porque también han estado medio desaparecidos, no hemos sabido mucho de ellos. Sí, y por otro lado tuvimos a XH con el tema Dreadful Visions. Esto es como Agrotech. Este es un proyecto nuevo y es de Polonia. Creo que nunca hemos programado algo de Polonia. Sí, directamente nos lo mandó Carlos Wojtyla, ¿no? Bueno, sí. ellos sacaron este año su primer larga duración llamado Killing Monster, del cual escuchamos el tema, como dijo Pato, Dreadful Vision. Y está bastante oreja, va bien bueno el disco, así que tiene alto power electro, hard HBM. Un poco más la línea de lo que es Green, de los Icos, o sea, en cuanto algo conocido a estilos bien conocidos, pero el disco está bien fresco, que es algo novedoso, porque hubo varias bandas que hemos escuchado últimamente que como que eran más de lo mismo. Acá se vislumbra que tienen un buen comienzo esta banda, si bien es su primer disco. Hay una pequeña información. Tiene como futuros, por así decirlo. Sí. Habría que ver qué pasa más adelante con esta banda XH. Sí, y retomando el tema de los titulares, algo que quiero comentar, y quizás lo hagamos después del segundo bloque musical, es que en este mes de junio, el año 2005, nació Dark Machine, exactamente el 17 de junio del 2005. Fue la primera fiesta, el primer evento llamado Dark Machine, que no tenía tagline, era Dark Machine a secas. Me acuerdo, quizás la otra semana volvamos a hacer como una retrospectiva del tema, trayendo algunos stickers, algunos flyers. Yo recuerdo que esta primera fiesta de Dark Machine tuvo más de mil personas. Sí, estuvo bien. Así que algo de eso vamos a comentar con Pato más adelante. ¿Qué tiempos aquellos? ¿Y qué más? Bueno, como tú dijiste, vamos a tener algunos bloques old school, como siempre. Dejamos un poco de lado lo que es el tema de guitarras en esta ocasión, salvo que porque la semana pasada estuvimos un poco cargados el tema de guitarra. Es que igual tratamos de variar los programas y programa a programa ir cambiando un poco el tema, de que no sea todo el rato electrónica o todo el rato guitarra. Hacemos ahí la textura. Además que como primicia en la nueva radio que vamos a tener pronto, vamos a tener quizás, ojalá, un programa exclusivo a lo que son las guitarras industriales. Mira tú, con algún personaje del mundillo alternativo. Sí. Así que para toda la gente que le encanta la destrucción, la guitarra, van a tener ahí un programa especial dedicado a ello, así que bueno, como primicia. Ahora vamos a la música, presentamos el tema que viene. Mira, antes de ir a la música, te quiero contar que vamos a comentar lo que es una fiesta con un especial de Blue Angel en el Baleo, que este viernes, mismo día que hay una fiesta llamada Nexus, que es de la gente de Cyberdrug, en el Colonial, me parece que es. Cultura, sí. Claro, así que tenemos también podríamos comentar, no sé si tú fuiste a lo de Renan Heart. Mira, en yo Blondie. Fui tarde a la fiesta, porque yo cerré temprano aquí, o sea, no tan temprano cerré el bar, pero fui a echar un vistazo al tema del DJ y... Pero ahí, aguárdate un poquito, después lo comentamos. Vamos a comentar. No te adelantes. Ya, no me adelanto. Ya. Bueno, ¿y qué más? Vamos a tener a Tantrum, no sé si te acuerdas de esa banda. Tantrum, sí, buena banda que no tuvo mucho éxito por acá. No tuvo mucho éxito. Fíjate que no. A pesar de que era como una de las bandas que seguía la corriente como... Era más oscura, sí. no tan dedicada solamente al tema dance. No, es que pensé que ellos tenían como una influencia de black metal, sí, de sus músicos. Más que una influencia. Entonces, por eso que hicimos toda la diferencia. Sí. Son temas como que le gustan a la Mariela, ¿no? No. No. Noise nada. Process es también vamos a mostrar. Old school. Red Line, que es un proyecto nuevo de Grecia, y Child from the Crypt, que también es un proyecto de Grecia, así que tenemos un programa bien movido. Y como ya comentamos, la sección El Disco Invitado con la DJ Cruz Sanguines, que nos va a comentar un disco de los Project 100. Podríamos comentar el especial de Inestres Conference que vamos a hacer el viernes acá en el CCA. También vamos a hacer un comentario. No tenía idea, mira. Especial de... Sí, pues lo vamos a comentar más. Qué bueno que tengas tu bar, Mari, me encanta que sea tu bar. Estás tan informada de tu bar. No, sí, lo sabía, sí. Ella lo había hecho con el Jota, lo había hecho... Vamos a estar con el Jota Machine. Sí, lo había hecho con el Jota y tenía eso, pero como no lo habíamos comentado todavía, lo voy a comentar un poco más adelante. Y seguimos con el ciclo de cine, también vamos a hacer el comentario más adelante. Y tenemos que comentar también. O sea, tenemos algo que comentar. Sí, tenemos harto y la fiesta del 24. Ya. Así que hay material para material. Esta noche. Ya. Sí. Vámonos a la música, Patito. Ya, entonces nos vamos con Old School Union y con Spark. Esto es... Estás escuchando Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Yeah. estás escuchando Dark Machine. Ese fue el bloque Bodybeat o Old School acá en Dark Machine. Bloque que siempre está auspiciado por Club Cultura Alternativa, Patito. Sí. Bueno, escuchamos a Old School Union con el tema Nosta Puntia y Spar con Ed Legion Aidich. Banda de Suecia y de Finlandia. Respectivamente, sí, ya. Señor. Ahora que antes de... Bueno, ahora entramos de lleno al bloque dedicado a lo que fue Dark Machine en sus inicios. No sé si tienes algún recuerdo. Uy, Pato. Tengo un recuerdo el de que... El 17 yo... de junio de 2005 se inauguró... La primera Dark Machine, ¿ya? Que humildemente creo que fue uno de los primeros grandes eventos de electrónica oscura que se han hecho acá. O sea, sacados de quizás de lugares más pequeños. Yo que no sé si fue el primero, o sea, claramente no fue el primero, pero yo creo que fue un precedente que marcó yo así como un cambio. Variado, que si fue un cambio, claro. Marigot también. Sí, fue un cambio y... Sí, ese fue el tema, fue un cambio y aparte que habían otros DJs, tocó la Marigot en la pista 2, que bueno, la Marigot ya no está con nosotros ya. Uh-huh. Claro, porque habían tres pistas. En la 3 estaba Matías Soto. Claro, yo creo que fue un precedente como para ir marcando el tema como la división que ya se venía encima de la música electrónica con lo que era guitarra, con lo que era gótico. Para dejar lo que era Rammstein versus Lacrimosa. Claro, porque ese era más un tema comercial que un tema, digamos, de romanticismo, de música. O de estilo, o sea, diferenciar un poco, claro, los estilos. Ahí ya claramente se separaron como los ambientes del el electro del gótico, que ya nos hacían fiestas electro-góticas juntas, y se marcó un precedente. En ese aspecto sí. Yo creo que sí fue pionero. Sí. En ese evento, juntando invitados y gente, se contabilizaron como casi 1.600 personas. Imagínate. Y yo recuerdo, obviamente con toda esa cantidad de gente. Estoy contando plata. Me acuerdo del calor, siempre me acuerdo del calor que hacía en esa noche. Te hice un comentario que en un momento los discos estaban húmedos y no sonaban. Pues yo toqué esa noche con la Monse, con la Lorelei. Estaba, pero ultra nerviosa. Porque, los discos se saltaban porque estaban húmedos. Estaban húmedos. Y de hecho la caseta estaba al frente. Estaba, claro, en el balcón. Arriba. Ahí estaba la en la esquina. Sí. Ahí yo recuerdo que tocar, sí. Poner música con toda esa gente daba bastante nervio para el que no estaba acostumbrado. Pero fíjate tú que no es un tema de nervios. O sea, si tú no tenés nervios cuando tocáis, ya como que no tenés como... Como no todos los artistas, Patito, como siempre. No, es que cuando... Como los futbolistas. Si tú no tenés nervios cuando tocáis es porque ya no te interesa, ¿me entendí? Pero ese día en particular era como doble nervio porque estaba demasiado lleno, como nunca, una fiesta. Aparte que lo que pasó con los discos y todo el tema, entonces era el nerviosismo multiplicado. Claro. Pero siempre hay una cuota de nervio cuando no toca yo, ¿no, Mari? ¿No te pasa? Sí, algunos más que otros, pero sí. Sí, sí. Pero pasa. Si ya no tenés nervios, ¿por qué no te importa? Porque no te preocupa mucho el tema. Entonces, pero ese día en particular fue como más que nervios, yo creo que era como una adrenalina de ver tanta gente y todo el tema. Sí, fue una locura. Pero claro, fueron tres pistas, como bien recuerdas. Sí. Y me acuerdo, yo ocupé gráfica... Lo primero que después gráfica nunca más quise ocuparla, como me aburrió. De la típica chica con las extensiones. Con las extensiones, con las antiparras. Claro, era como de hecho era la modelo, la Industrial Girl. De hecho, salía con la extensión, esa era la ficha, me acuerdo. De hecho, sacaste un compilado con... Te regalamos un compilado, tienes toda la razón. Con bandas que había, venía, no sé, Fame Club, Sotox. Y me acuerdo que lanzábamos acá en el Cultura un video de promoción. Con el engranaje, con la música, el tema de Fame Club. Sí. Toda la parafernalia. Toda la parafernalia. No, sí, estuvo bueno. Por eso digo, marcó un precedente en ese aspecto y un cambio como radical en el... Que me acuerdo, era novedoso, porque me acuerdo yo subí como la D y la M en varios lados de internet, claro. Y la gente creía que era de Depeche Mode. Claro, la gente pensó ese, sí. Y me acuerdo, el Iván de Vigilante siempre, como se acuerda, me dice, ¡ay, la embarró ese evento! Yo pensé que era de Depeche Mode y de repente decía, ¡guau, Dark Machine! No, era increíble. Me decía que siempre se acuerda de lo mismo. Sobre todo curado, se acuerda más todavía. Bueno. Ya fue el 2005. ¿Cuántos años se cumplen ya? Se perdí la cuenta ya. 2011, seis años. Uy, ahí han habido bastante Dark Machine. Sí. Todavía me pide la gente de Dark Machine. Sí, a todo esto. Siguen con el tema. ¿Se acuerdan? Sí. Y quién sabe, más adelante... Se retome con alguna magia, con alguna sorpresa, quizás. Bueno. ¿Quién sabe? Igual... Lo que la gente también ahora ha comentado mucho, que quieren la música old school que se tocaba en esos momentos. Bueno, en los momentos de Dark Machine. Dark Machine, sí. Yo, por ejemplo, ¿y qué, pero qué cosa quieren exactamente? Porque, ¿quién tiene de old school? Son temas que, no, old school no, pero me refiero a que hay que... haya más variación. Claro, que ahora ponte tú... Ahora como, demasiado pegado ahora, a la música. Ahora ponte tú como la música electrónica es como... como hardstyle, claro. como mucho electrónica, como que la gente joven sí les gusta eso, no, yo no estoy en contra del tema, pero personalmente yo no toco, yo sigo siendo como por llamarlo como más clásico, ¿me entendí? Por llamarlo de una sería forma bueno que siempre he dicho que no sería bueno que quizás hayan pistas diferentes para eso, porque obviamente a mí también me gusta más la parte más clásica, claro, que... Sí, de hecho yo siempre he sido un DJ más clásico, igual claro. sí he tratado de meter cosas nuevas y todo un tema, pero como digo, yo no soy un DJ que mezcle todo un tema, yo soy una persona que pasa música y que hago divertirse a la gente en cierta medida, pero hay muchos DJs buenos ahora y hay otros que también están claro. empezando y hay que ver qué pasa con ellos más adelante. De hecho, mira, hablando de un buen punto, yo la otra vez me encontré para Lágrimas Profundas, ese mega evento... Me encontré con Alex del séptimo, ¿te acuerdas del que era dueño de la disquería del séptimo sello? Sí, el Alex Carrillo. Claro, el Alex Carrillo. Y me dijo lo mismo, me dijo, no, yo me anduve perdiendo un poco de la parte electro o me quedé como en lo clásico. Estamos hablando, no sé, Melotron, Anguan, Suicide Commando. O lo mismo Craft, que estamos hablando ahora. Y porque como me dijo lo mismo, ¿no? Como que ahora la fiesta, esto es como pura esta música como que más está más cercana a la rey, a la electrónica, sí, como que varió ahora. No ahora. Tanto a la escena oscura, es como música electrónica, ¿no? Sí. Y con manguera. Tiene su variación, que Calamari claramente no le atrae ese tema. No, pero me acuerdo de lo que me decía de chico Alex. Uh-huh. Él estaba tocando la otra vez en un evento de Santiago Decay. Yeah. Y estaba programando otro tipo de música, por ejemplo, Bauhaus. Es que a él le gustaba, es que también programaba eso. Sí. Bueno, él le gustaba el gótico. Yo cuando conocí a Alex siempre fue un gótico. De hecho, claro. Tiene mucha yo música. Yo lo ubicaba en el Bio. Claro. Tiene mucha música. Sí, Alex igual, Alex compra vinilo, sí. Tiene de Christian Dead y cosas así. Él le gusta ese tiro. Gótico y claro. De hecho, estaba esa noche en el evento de Santiago Decay, que era como otro tipo. El evento de Amoníaco. Estaba lleno. Y Les Boys Love. Sí, llenísimo. 150 personas me dijo la que era un lugar pequeño, pero estaba totalmente... ¡Qué buena! Bueno. De hecho, fui porque estaba demasiado lleno. Eso quiere decir que la escena gótica está como retomando nuevo el rumbo nuevamente. Bueno, sí. Yo quise ir, no pude ir, me contaron que estuvo bastante bueno. Bueno, qué bueno, me alegro por los chicos que le haya ido bien, porque esto da un precedente para que se sigan haciendo eventos ahí en el local y ya no tener que prescindir de locales grandes y estar esperando... Y los mismos locales de siempre. Claro, y estar esperando como la fecha o el evento para que se pueda desarrollar una temática musical distinta. Oye, ¿recuerdan que ese mismo año, 2005, después vino otra Dark Machine que fue como bien... No apurada, pero como que con poca diferencia de la primera, lanzaba una banda que estaba recién partiendo en esa época. Sí. Lanzaba su primer... larga duración a través del sello Twilight Records. Sí, señor. ¿Te suena, no? Hablando de Canapé Vigilante. Pero con la primera formación. Sí, pues ellos lanzaron su disco de Heroes Code con la primera formación, que para mí, y no sé si me escucha Iván o no, pero creo que es la mejor, con su mejor disco, por lo menos en cuanto a resultado, para mí por lo menos. Yo creo que sí. Yo creo que los siguientes, bueno, sí, es un tema aparte ya. Pero es como personal. Pero claro, pero yo creo que ese disco no creo que haya sido superado, más allá de que hayan canciones que sí, ya. Pero creo que ese ha sido el disco de Vigilante que no ha sido superado con los siguientes, eso es lo que yo creo. Es que habían dos mentes claro. Ahí, la que estaba el Rodrigo Ramírez, que el Rodrigo Ramírez es un monstruo en la parte electrónica. El tipo y de hecho los temas que venían en el siguiente disco, los temas que eran mejores eran los temas que habían hecho juntos antes de separarse. Mira tú, curiosamente. Bueno, en ese evento de Armachín siguiente tocó Vigilante, lanzó su disco debut, me acuerdo. Uh-huh. Creo que vino hasta el tipo de Twilight, vino el lanzamiento. Gabriel, sí. Vino el Gabriel Carbone claro. de Argentina. Fue bueno, me gustó, estuvo bueno, me acuerdo. Estuvo bueno ese evento también, sí. Porque bueno, me llegó hasta la baqueta, me llegó, de hecho. Por favor. Yo no me acuerdo en cuál de Armachín toqué, pero parece que fue en esa. Sí, puede haber sido en esa. Parece. En esa. O quizás no, porque esas fueron las primeras. Porque yo recuerdo que tú tocaste en un evento llamado Psychobic, que fue la primera fiesta que tú tocaste. Yeah. Y esa vino después. Pasa que nosotros tocamos después nuevamente con Vigilante. Más adelante. Entonces en esa puede haber sido. Sí. He tocado tres veces con Endar Machín, por lo menos. O sea, ¿cuánto tiempo lleváis tocando, Matilla? ¿Sí? ¿Lleváis tu par de años ya? Sí, o sea, yo escribo en Vampiro desde el 2004. Yo me acuerdo que tú escribías también en Sonido Oscuro. Claro, Sonido Oscuro se acabó el 2009. Qué lata que se haya terminado esa página porque era bien instructiva y bien completa. Sí. Completa esa página. Pero lo que me explicaba la chica de Sonido Oscuro era por el tema de las plataformas actuales, más de Facebook y MySpace, ya la gente no se informaba a través de los sitios. Y pasó lo mismo con las páginas nacionales acá. Tenemos un tremendo tema ese. Sí, sí. Sí, pasó, es que el Facebook, como son mini páginas, ahora la gente se contacta con quien quiere y no se mete a los chats de las páginas de .cl. Es un tema social que es como ya digno de analizar como para... Como para un programa. Sí, porque hay un tema... Que es un tema que se está todavía analizando, o sea, todavía no se sabe realmente el impacto del tema Facebook social en general. Pero es un hecho de que, lo que ustedes dicen de que sí, ha bajado la cantidad de gente, sí, obvio. Bueno, y para todo tipo, o sea. Tú lo viviste con vampiros.cl, porque me acuerdo que había mucha gente que estaba en el foro. Y ahora, el foro ahora gente, no pasa nada con el foro. Claro, entonces eso mismo lo ha hecho Facebook, que la gente ya tiene su página. Bueno, antes que nos corte, nos vamos a la música. Sí, vamos a ir con la banda que te gusta a ti, Patito. Las dos me imagino que la manera también te gusta. ¿Sight TV? Sí. Oye, y a Frozen Plasma vamos a escuchar. A Frozen Plasma con... Un tema bastante bueno. Sí, nos vamos con estos dos temitas entonces en Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Let us all unite! Estás escuchando Dark Machine. call of fate. I saw it passing by today. Tomorrow you will cross my way. I'll take the secret paths that run towards an everlasting sun, to reach the place my dreams have shown, that will disclose to us alone. Estás escuchando Dark Machine. Seguimos acá en Dark Machine, muchachos, después de haber escuchado a Shadows in the Dark con el tema Propaganda del álbum Vestimenta, que ese es el penúltimo álbum de esta banda, y después a la banda de Felix Mark, Frozen Plasma, con el tema Crusader del álbum Artificial del año 2006. Ambas bandas son de Alemania. Y ahora, lo de lleno, presenta Dispara Usted o Dispara Yo. No, que ahora volvemos a nuestra sección, el disco invitado. Sección que la cual habíamos tenido capítulos anteriores a los chicos de Ministry, y también habíamos tenido a Nine Inch Nails. Sí, señor. Con el DJ Starfucker, al cual le mandamos un saludo y un beso en la boca. Y ahora tenemos a otra DJ que ya lleva bastante tiempo en la escena alternativa. Sí. La DJ Mariela Cruz Sangre. Nuevamente bienvenida, Mari. Sí, ahora sí, con bombo y platillo, bienvenida al programa, Mari, que a la sección del disco invitado. ¿Qué disco vamos a conversar o nos a contar esta noche? Bueno, vamos a hablar de una banda alemana que se llama Der Prager Handgriff, y del disco Tetersche Fontainame, que es del año 1994. Ajá. Bueno, tú ya lo habías un poco adelantado. Tú estabas contando que la María escribía en vampiros, con un sonido oscuro. ¿A qué te estás dedicando, María, ahora, además de poner música? ¿Sigue poniendo música todo esto, no? ¿O está medio lejano eso? Estoy un poco alejada, pero curiosamente esta semana voy a estar pasando música en el CCA, en un especial de Inestrid Confidence. Que es una banda que te gusta mucho. ¿Y con Electroshock también estuviste trabajando con ellos? El último evento con Julio fue en febrero. En el Valeduc. Pero te fue bien en ese evento, ¿sí? Sí, pero hay un tema como de acústica, el lugar que no... Ah, pero que ese tema creo que lo hemos comentado un montón de veces con respecto a Valeduc. Sí, con respecto a Valeduc. Que por lo mismo no he seguido tocando allá. Uh-huh. ¿Y lo que pasó con el Profoy? ¿Te da un poco de susto al principio? Ah, sí. Pero sí, ya como que ya pasó ya. Como... Yo no sé si habrá pasado el tema realmente, pero ahí como que quedó como en nada, como una nebulosa, porque nosotros tratamos de hacer todo el tema con la gente de Profoy, tratamos de incluirnos, porque ellos nos cobran una porrada de plata, que claramente los locatarios, los dueños del local, no te pagan esa parte. Entonces, si hay DJ que tocan una vez al mes y cobran 20 lucas, y pagar 30 lucas en Profobia era como un verdadero chiste. Entonces ahí quedó como en la nebulosa el tema. Así que... Oye, Mari, y tú, bueno, te escribiste en Vampiro, en Sonido Oscuro, ahora estás escribiendo en Darken, me contaste una vez. Estoy colaborando en algo con Lázaro en Darken, pero lo que estoy escribiendo ahora es una revista online argentina, que se llama Unheimlich, y que es una revista trimestral. La estuvimos viendo, es buena revista. Sí. Uno de los chicos, los chicos de señores Fepi, toda la gente De hecho, Fernando Pichana se mueve bastante, hace bien las cosas. Lo conozco del tiempo de Sonido Oscuro. Ya. Y él fue el que me invitó a participar en la revista. Él creo que era como el representante en Argentina de Sonido Oscuro. Claro. Ahora está trabajando él también con La Misión de los Eternos. Ya, está trabajando con Gabriel. Sí, con Gabriel Carbone. ¿Se mueve ese sitio? ¿Qué es lo que hace? ¿Es radio? Es un programa de radio. Es un programa de radio que se llama Los Eternos. La Misión de los Eternos. Sí. Claro. Es un programa, pero no es online, es una radio profesional. También la puedes escuchar por internet. También se puede bajar por internet el programa, Yo también he escuchado otro radio que se llama Acá de la Noche. Otro programa de radio que lo hacía un conocido. Mm. Un conocido de un conocido. Así que ahí te estás moviendo lo que es la escena. O sea, siempre te gustaba el tema de escribir con respecto a la música, con respecto al arte, alternativo, qué sé yo. Sí, de hecho, los últimos artículos que he escrito han sido de literatura, no de música. Ya. ¿Para la revista? Para un Handrich, sí. Pero la revista es bien variada, tiene literatura, tiene cine, todo, sí. Tiene secciones dedicadas al arte, hay muchas reviews de discos. Ya. Y ahora en julio va a sacar el tercer número. Ah, qué buena. Para que se actualicen. No, es una buena revista. A pesar de que en Argentina la movida alternativa no es como tan masiva o tan bullada como... Pero te das cuenta que a pesar de eso, igual hay iniciativa de hacer... Pero la gente, claro, a eso iba. Pero Dark Noise también es una buena iniciativa. Sí, no, pero me refiero al hecho de... que igual es una jugada más arriesgada, sobre todo. Claro. Me refiero al hecho de que, por ejemplo... Como el término alternativo en Argentina no es como muy... No hay como mucho público. por eso también se sabe, o sea, un poco, como tú dices, como para hacer una revista, no hay tanto público como para una revista, no hay tanto público como para eventos en Argentina, claramente. Ah, no, claro, pero en el caso de la revista, bueno. No, pero la revista siendo online se puede escuchar como nuestro programa en otros países, es, sí, perdón, la revista, como bien dice Ceviche. Pero... O sea, claro, o sea, bueno, porque es una revista como gratuita, entonces... Claro. Chao. Así que... Pero bueno, yo también me enteraba que por ejemplo, la Disco Requiem hace de vez en cuando eventos, claro, ahí en Avenida Mayo. Sus eventos. No es como tan... Bueno, aquí tampoco hay disco estable, pero no hacen todas las semanas, bueno, tampoco. Yo lo viví allá, toqué un par de veces en Argentina y el público no es muy masivo. ¿Tú tocaste en Requiem? No, él tocó con... ¿En Arlequines? Arlequines. Ya. Yeah. Y... Habían, qué sé yo, 300 personas y el público para ello era, pero, fenomenal. Porque parece que no hay más escena alternativa, así como en masa como acá, que de repente se hace una fiesta y van 800, 700 personas. O para qué hablar de una Open Blondie. Claro, entonces ahí tenías... Bueno, para Open Blondie venía gente de allá para acá. De hecho, una vez yo me junté con la gente de Gothic BA, que venían especialmente a la Open, porque aparte que tocaba Diary of Dreams, me acuerdo que me encontré con ellos. Sí. Hubo... Y también vino gente de otros sitios anteriores. De hecho, uno de mis grandes amigos ahora es de un sitio que se llamaba darkline.com.ar. Ya. Y vino cuando tocó Fey and the Muse, me acuerdo. Claro. Por eso te digo, es que yo pienso allá que, bueno, yo como hablaba con Gabriel Carbone, que él es como muy conocido allá en la escena argentina, y él me decía que está un poco alicaído el tema allá también, y que la gente... Y aquí también. No, claro, no, pero aquí... O sea, que acá menos, pero sí, igual está alicaído. Sí, pero que si tú te pones a sacar cuentas de la población que hay en Buenos Aires, la población que hay en Santiago, entonces no hay un parámetro, porque ya hay más de 15 millones. Pero a pesar de eso, yo encuentro que siguen saliendo bandas y harto material, sí, musical. Sí, material hay. Que es, sí. Harto. Que es curioso. Sí. Y de calidad, entonces eso también es bueno. Sí, yo creo que... Sí. Yo creo que... De repente que exista poca gente, pero buena. O sea, sí, acá que sí, la gente hay mucha gente, pero gente que quizás no gasta nada, no voy a la escena quizás. No, al contrario, en Argentina, ¿sabes qué? Fíjate tú que la gente sí compra harta música ya en Argentina. Sí, en ese aspecto sí la gente como que la poca gente que hay la compra. Ya, y vamos a quedar como rotos porque esta sección no. Era la más clara, la Mari. Pero, así que mira, partamos con el primer tema y después al regreso ya nos metemos de lleno el tema de Project Hardware. Así que preséntanos el tema de nuestra propia del disco invitado. ¿Qué vamos a escuchar, Mari? Vamos a escuchar el tema Deine Sterne del disco Tetrashef und Teiname de Project Hardware. Esto es Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. We'll be right back. Estás escuchando Dark Machine.